Pero no se puede escuchar lo que dice uno. Sin Dirección Producciones Familiares presenta. Yo conozco cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. La Hora del Recreo. Un programa para todas y todos, los sábados de 10 a 11. En Radio Goga, 103.5. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos a Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah. A vender el alma, ¿qué nos pueden dar por el alma nuestra? Es un alma en pena prácticamente, pero todavía estamos vivos. Jalala, como dicen en el norte, no me acuerdo bien ahora, la he aprendido y ahora me olvidé. Bueno, hello Katy, ahí estamos, se hace lo que se puede, decía Carlitos Bala, y lo que no se compra hecho. Un saludo a Ralph que nos está escuchando, ahora nos está escuchando, porque estaba desesperado. Ralph, ¿qué pasa? Bueno, pasa de todo. Pero no importa, acá les ponemos el pecho. Y no vayan a creer, por favor, no vayan a creer que Katy y yo nos estuvimos comiendo media torta prácticamente, así de angurrientos, a escondidas. No, nosotros queríamos empezar a compartir este espacio a la hora del recreo. Ya lo sabemos, y el que no lo sabe le damos la bienvenida. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Y bueno, cada día trataremos de tratarlos mejor que el día anterior y así sucesivamente para que el mundo mejore. Bueno, me voy a apurar porque ya tenemos que ir a la publicidad. Esto no es así como, digamos, un agujero negro en el espacio que uno ¡pum! Se le fue el tiempo. El tiempo, además, se lo voy a decir por las dudas de entrada, ahora que está saliendo el solcito, que se está poniendo re lindo, re bonito, un sábado espectacular. El tiempo no es dinero. El tiempo no es oro, no, por favor, dejemos de tener esa creencia que nos han inculcado algunas personas con mucho interés, sobre todo las mineras, las que quieren vender el oro. ¿Qué le van a decir? El tiempo es oro, usted va a comprar oro y para eso tienen que hacer un desastre. No pasarán, ya lo dijeron la gente de Esquel, la gente del norte, no pasarán. El agua vale más que el oro, eso de movida se lo digo, te lo vuelvo a repetir y te hago una adivinanza. ¿Qué es? A ver, Tommy, que está ahí del otro lado, te lo digo, te lo vuelvo a repetir. ¿Qué es? Ahora, justo para la mañana, ¿eh? Después vamos a ver, lo dejamos pensando, porque hoy ya tenemos visita. Que en realidad, pobre, la visita vino a horario y a nosotros se nos corrió todo. Y además de la visita, ¿eh? Que tenemos ahí a Tommy, nuestro gran amigo, que siempre habla con nosotros a través del parlante, aunque nosotros no le podemos contestar porque no sabemos. Bueno, hoy está acá, en vivo. ¿Con quién? La trajo a su mamá, la trajo a Leticia Turbay, que ya la conocemos, de Cuerdas al Viento, de Encantados y de tantas otras cosas hermosas. Bueno, nos va a venir a contar algo. Tommy nos va a venir a hablar un poco de una fiesta de otoño muy hermosa que ha sucedido ayer en una escuela de acá de la comarca, que bueno, viene a compartir un poco, nos traen unas canciones de otoño también, y de paso recordamos a Otoño Uriarte, una niñita de acá de Bolsón, luego adolescente, que es una víctima de la digamos de la policía, que vamos a andar mintiendo. La policía colaboró en su secuestro con esta historia de la trata de blanca, del maltrato, no el trato, el maltrato de personas, que ya lo vamos a estar tomando también en algún momento. Hoy no, hoy no. Hoy vamos a estar de otoño con sol, con alegría, y la recordamos a Otoño brillando como supo brillar. Bueno, ¿qué más le voy a decir? Le voy a decir más nada, ¿eh? Esta es la hora del recreo. Vamos a recrear, vamos a recreer y vamos a reescuchar re-música. Goga 103.5 Arte, música, vida, radio. Espacio publicitario. La noche del bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Band. Los miércoles, electrónica con el Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados noche de fiesta. El Sol Music Bar, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para reproducirse necesita agua clara y quieta. Por eso, cambia el agua de los floreros, limpia diariamente los bebederos de los animales, desmaleza patios y jardines, elimina los objetos que no uses y tapa los recipientes que utilizás para juntar agua. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Cuentos con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Este programa lo acompaña Librería de las Raíces y del Cielo, 25 de mayo y Padre Feliciano. Fin de espacio publicitario. ¡Escúchenme! Los sábados de 10 a 11. ¿Que ya está grabando? No. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. No hay de Nayara, porque acá todo es de todos, Tommy. Estamos ya conversando acá con Tony. Me pregunta por los auriculares que tengo yo puestos para parecer... ¿Qué parezco así? Un mono. ¡Ah! ¡El mono tremendo! No, pero ese... Acá mono hay o había en la selva de Goga. Estaba el mono Guarnieri, sí, que sí. Ahí anda saltando... Por ahí. Bueno, pero vamos a carraspear como corresponde. Le avisamos a los... Nayara tenía uno de estos. Tenía también, pero ahora cada vez hay menos. ¿Ves? Hay uno por ahí roto, hay otro roto por allá. Así que yo me parece que a la gente que venga a invitar le voy a decir, tráigase un auricular. Pero te los puedo prestar, ¿eh? Cuando vos quieras escuchar por acá. ¿Sí? Pero yo le dije a mi mamá que cuando cumpla así me regale unos. Buenísimo, y hacemos un programa juntos, ¿qué te parece? Sí, también los voy a enchufar en mi radio que me regaló ella. Bien, bien. Y la radio clavada en el 103.5. Bueno, le decimos a los adictos a la torta de la hora del recreo que no se desesperen porque hemos tenido así la bendición para continuar un rato más y bueno, esa mitad de torta que se nos fue... En, digamos, en entrar y haciendo después magia. En salir al aire. Porque primero hubo problemas para entrar, ¿no? Porque veo que las cerraduras a veces se ponen duras y cierran. Y hoy heló. Y hoy encima llegó helada. Así que helada, más dura. Helada de la helada. Sí, mucho, pero... mucho hielo ahí en la casa, ¿qué? Tommy. Sí, pero y me hice una... Una chocita. Ah, para no tener el frío. No, mi mamá me dijo que me puedo quedar a dormir una noche. Pero yo te recomiendo en verano eso, las chozas, las carpas. Ahora, ya en esta época, lo que conviene no, si uno tiene... No, porque nos robaron la carpa. ¿Les robaron la carpa? A mí me robaron las reposeras. Qué pálida. Chica. ¿No será que alguien se está por ir de camping, eh? Y bueno, se va haciendo de lo ajeno lo propio. Bueno, pero vamos a presentar ahora formalmente... a la adulta que acompaña a este niño. O este niño trajo a la adulta. Claro, bien. Él me trajo, la verdad. Bien, bienvenida Leticia. Gracias. Hola, Fer. Ya decimos una. No, otra más que me confunde. Ah, ya no, está. Este señor amigo de la Cuesta del Ternero, Daniel Fontella. Ahora no me acuerdo, pero todo el mundo me dice Fernando. Andará por el pueblo alguien parecido que habla igual que vos. Entonces encima, yo lo escucho los sábados. Encima me imita la voz. Trabaja durante la semana y en su vida común habla como yo. Por suerte no tiene deudas, parece que es una persona bastante prudente. Bien parado. Sí, por lo menos no me ocasiona, te voy a reventar, págame lo que me debes, pues, todas esas cosas. Bueno, yo soy el mago eléctrico, mucho gusto. Ay, encantadísima. Ahí está, bien. Pero tanto tiempo, el año pasado vine por última vez. Y el tiempo pasa, nos vamos poniendo jóvenes. Claro. Yo hablo después que hable mi mamá. Bien, ahí está, ahí nos organizamos. Bueno, aproveche entonces este pequeño espacio que le da a su hijo. Gracias, Tommy. Y cuéntenos el motivo de su visita, como siempre, agradable para novedades alegres y musicales. Sí, musicales y de otras índoles también. Bien. Porque quería venir a contarles un poquito a los niños, a las niñas y a sus papás. Y a sus mamás. O a las personas que estén a cargo de ellos. Uh-huh. Que en la Fundación Manu de Luz... Unos amigos que hay en la Fundación Manu de Luz, después de mucho dar vueltas, supimos que se puede comprar el CD musical de Giselle. Ah, sí. Sí, bien. Sí. Hasta que salga después el de Encantado y el de Cuerdas al Viento. Ya va a salir. Yo no me animo a cantar. No sé, vamos a ver si con Tommy, con Nayara, hacemos algún... No, podemos hacer un... Pueden venir de invitados cuando... Año lo vamos a empezar a grabar el disco. Bien. Bueno, al fin, era hora. Era hora, sí. ¿Conmigo, con vos y con Nayara qué? Cantamos, hacemos una banda musical. Vienen a cantar, somos si no los, vienen a cantar al disco de invitados. Los teloneros, ¿no? Después decimos, nosotros vamos ahí, después canta Cuerdas al Viento, Encantado. Papá Noel me regaló una guitarra y tengo un redoblante y todo. Ya tenemos. Yo tengo un zurdo que es algo con la murga guacha del río Quenquentreu, que tiene un jabalí, así la figura de un jabalí. Pues no es un jabalí de verdad, no vamos a estar promoviendo la casa del jabalí. No, es hecho en goma espuma, por los amigos titiriteros menos que andan mal, ahí en la feria. Claro. Y tengo ese, después tengo también una guitarra que me regalaron todos mis amigos y me la afinó el Negro Lugones, me la afinó personalmente. Y bueno, y tengo también triangulito. Y un pajarito me contó que querías empezar a estudiar la guitarra nuevamente. Sí, sí, quizá, porque ¿no? ahora que voy a tener mucho tiempo esto de estar sin dirección y qué sé yo, y otros temas que llegan, me voy a dedicar de vuelta a la música, así que ahí... ¡Qué bien! Bueno, qué pero vamos bien. Vamos ahora a lo suyo, bueno, las no, novedades. Les decía que en la Fundación Manu de Luz, sí. Desde el mes de marzo de este año, uh-huh. están funcionando talleres para niños y niñas. ¡Qué lindo! Sí, por el momento están funcionando 3 talleres durante bien. La semana. Uh-huh. Entonces yo les quería contar un poquitito. ¡Cuente, que, bueno, cuente! Para aquellos que no me conocen, yo doy música, el taller de música, de iniciación musical. Y me imaginé. Claro. Me imaginé, no sé por qué, que Leticia iba a estar haciendo música y canto. ¿O música solo? Sí, es en realidad el canto es parte de la música. Yo tengo 2 grupos. Ay, estamos en problemas porque realmente hoy la producción... Otra vez hay bizcochito, galletita. Hoy no te puedo ofrecer nada, Tommy. Nada más, qué sé yo, el palito este del... Mira, hablando de música, qué bello. Bueno. No, bueno, te decía que yo tengo 2 tallercitos... Uno para los más pequeños. Uh-huh. ¿Qué sería qué edad los más pequeños y pequeñas? 4 a 6. O sea, 4, 5 y 6. Sí. Es una iniciación musical, pero digamos, la música es como la excusa para el encuentro, ¿no? Es ajá. el hilo conductor que nos va llevando durante toda la clasecita, uh-huh. pero que en realidad es todo siempre a través del juego... De canciones, de rondas, de cuentos. Claro, no es que ahí lo sientan al nene, toma, ahora vas a tocar. No, tócame no, claro. Está bueno aclarar eso porque sí. a veces hay algunos papás o unas mamás que uno dice, bueno, el concepto de música es aprender a tocar claro. o a leer o lo que sea. Y en realidad esa edad, bueno, obviamente son muy pequeños y necesitan de otras cosas. Uh-huh. Entonces que el acercamiento a la música sea algo... placentero, divertido. Claro, como todas las actividades, y... ¿no? Como cuando van a la escuela y el papá, la mamá dicen, ay, el primer día de clase, primer grado, no lee. No escribe, no, mi claro, nene. Claro, claro. No, y bueno, todo es un proceso, además. Ay, sí, y hay una tendencia ahora como acelerar ciertos procesos. Ah, oh, no me hable de acelerar porque lo mire, esta sociedad con la fast food, ¿no? La comida rápida. Exacto, claro. Todo rápido, todo rápido. No, paremos un poco. Paremos la un máquina, poco más como slow. Decía mi viejo, claro. Paremos Lentejicemos. La y bueno, en realidad, bueno, este taller es eso, la música es como el centro, ¿no? Que nos convoca, pero siempre eso, a través de canciones, cuentos, rondas, juegos, y bueno, para los más chiquititos... Ese sería de 4 a 6. De 4 a 6. 4, 5 y 6. Claro, que estoy los martes. Martes. Estamos agendando acá porque tenemos una agenda tan complicada entre tanto taller que hay, entre la biblioteca, claro, que hay que ir a la biblioteca popular, sí, a las bibliotecas populares a leer ahí los rincones que hay para los niños, almohadones, cosas lindas. Sí. Después, ¿qué más? El Galeano. Bueno, hay tantas Rayuela, cosas, Rayuela. Bueno. Claro, Rayuela que me auspicia, encima le tengo que dar por manija favor. Yo. Sí, ahí está. Bueno, pero siempre vamos a hacer un huequito. Bueno, este martes. Tallercito para los más pequeños es los martes de 4 a 5. Tendría que ser de 4 a 6. Así no, coincide con la edad. Pero una hora de juego y de música está bien. Es suficiente. Ahora. Porque es si no, después, claro, ya o vamos al aburrimiento o vamos al descontrol. Exacto. Bien. Entonces, una hora, estamos bien, la pasamos lindo, nos divertimos. Y bueno, yo estoy invitando a todos aquellos que se quieran acercar este martes. Quiero ir al tallercito de música, por favor. Ya te dije muchas veces. Tommy quiere bien. Ir. Vamos yo a estoy, tomar. Yo estoy esperando. Que... En casa de maestra de música, el niño va al taller de dibujo. Pobre. Claro. Exacto. O a Rayuela. O a Rayuela, tal cual. Pero sí, ya entonces, vamos ahí. Yo estoy anotando, los martes de 4 a 5, ahí está. Bueno, vamos a otra edad ahora, porque yo tengo una ampliedad exacto. En mis niños. Exacto, bueno, para los más grandecitos, que sería de 7 a 12 años, también son los días martes claro. De... Déjeme adivinar. De 17 a 18. Un poquitito más, porque hay que acondicionar el espacio. Ah, claro. Entonces, y pasaron todos los chicos y imagínense claro. Los instrumentos por todos lados. Claro. Bien. Entonces es 17:30 claro. A 18:30. Bien. Y la propuesta es diferente. Y ahí tienen que tocar porque, algo, por lo menos, la samba claro. De mi esperanza. No, mirá, no, el eje, claro. Y el río de los pájaros también, mira el que me acuerdo. Uy, hermosa. Muy hermosa esa. La samba de la esperanza, más o menos, qué sé yo, tanta esperanza. Divino. Esperanza es lo último que se pierde, pero bueno. Hay que tener esperanza, sí, es muy señor. Importante. Este es distinto porque los chicos experimentan varios instrumentos, o sea, sí. Como que el eje son canciones, cantamos, uh-huh. Siempre canciones. Canciones del corazón. Imágenes, sí, canciones del corazón. Esto? Ahora te cuento, esperá que termine la mami de contar los talleres, eso vos miralo, no lo despegue porque después vamos a estar en problemas. Yo, vos no, vos estás amparado por la Convención Internacional de los claro. Derechos del Niño. Y bueno, la idea es que en esas canciones nosotros vamos haciendo arreglos instrumentales. A la pelota. Así como hacen en las orquestas, en los grupos. Claro, más de banda, diría yo, como la imagen de banda. No se vayan a imaginar que tenemos violines, chelos, no, claro. O tubas y esas cosas. Yo me fui así a lo muy sinfónico. Claro, los arreglitos son para teclado, uh-huh. Guitarra, flautas uh-huh. Dulces, uh-huh. Melódicas uh-huh. Y tonetes. Está bastante. Y no mi hermana tocaba el tonete. Mira, me acuerdo, mire la bueno, canción, la tengo grabada porque tonete. practicaba el tonete. Después nunca más lo vi, pensé que había pasado así. Claro. Y cantaba, tocaba una que era mi gatito Pelusita. Mira, no, esa no la no conozco, la tiene. Bueno, pero voy bueno. A ver si le consigo esa partitura por favor, en los archivos familiares. Dale. Y bueno, no hace falta tener conocimientos previos de música, claro. No hace falta haber pasado por la experiencia de haber estudiado algún instrumento. Nada, ni haber salido del conservatorio. No, sino que la idea justamente es aprender. Ahí claro. En ese espacio. Jugando. A ensamblar, claro, a ensamblar todos, ¿viste? Y todos tocan todo. todos tocan todo. Qué lindo, a mí me encanta. Cantamos. Son todos toquetones. Claro, porque en cada toquetonetes. Tema, en cada tema los chicos van rotando de instrumento. Me encantó. El que en un tema tocó el piano, en el otro no sé, toca la flauta o la guitarra y así el otro la flauta y el otro el tonete, claro. Y así. Bien. Y es lindo. Y entonces después salen como poliinstrumentistas. Claro, como Paul McCartney pensé que ibas a decir. ¿Viste que tocaba todos los instrumentos? Sí, pero yo era más de Lennon. No sé por qué. Calla. Yo era más de Lennon. No, es como Boca River, Charlie, Spinetta. Después uno se da cuenta que no, que todos son genios. Tenían que estar juntos, claro, por algo. Bien. Tenían que estar juntos para... Solos no hubiese sido lo mismo. No, por obviamente. Por algo se juntaron los obviamente. Cuatro. Obviamente. El universo los juntó. El universo los juntó. Exactamente. Sí, bueno, se yo está ya acabando termino, la paciencia. Bueno, tenemos, ya tenemos martes. ¿Quiere hablar? Comer algo. Dale, ahora bueno, vamos, bueno, acá ahora lo vamos. Tenemos. Por ahora, después va a estar el bar de Goga, va a haber de todo, va a haber acá, este, el parque vamos, acuático, qué sé yo, le vamos a dar de todo. ¿Y a dónde? Yo a la casa del conde, por ahí, vaya a saber, claro. O a la casa de Nayara, que lo está esperando ansiosamente también su amiga, que siempre le manda salud y todo lo demás. Ay, bueno. Nayara anda preparando unas galletitas para Tommy, que allá va. Allá va. Bueno, y entonces ya tenemos martes de 16 a 17, los más pequeños, de 4 a 6 años. Bien. Martes 17:30, 18:30, los más grandes, de 7 a 12. Sí, ¿y perfecto. Algún más? ¿Alguno y más? Bueno, después está, que yo tan detalladamente no puedo hablar de esos talleres. Sí, pero los nombramos. Pero los nombramos, que está el taller de mandalas. Que da mandala para acá, mandala para allá, sí. lo da Daniela Pierotti. Y también tiene distintos horarios, Dani, para los más pequeños y los más grandes. Bien. Y después, el de una conocida de acá de la radio, que es Leila. Leila Nates, que tiene su ¿qué te taller. Cuenta? Esa es una cuentera, esa es chica. Es una cuentera. Sí, cuenta conmigo, cuenta con vos, cuenta con todo. Y encima cuenta cuentos. Encima cuenta cuentos. Y este es un taller de cuentos con muñecos. ¡Ah, qué lindo! Donde los niños fabrican sus propios muñecos, sus propias historias. Y este es los días lunes a las 17:30 para niños a partir de los 8 años. Bien, claro, porque ya tienen que saber un poquito de cómo una historieta, armar una historia, quizás escribirla, obviamente siempre guiados y asistidos por Leila. Muy armar bien, entonces tenemos... cuento, tenemos música, tenemos mandala. Todos tenemos, en la Fundación Manu de Luz. Que queda en la Avenida San Martín. 1645. Ah, yo pensé que te iba a agarrar ahí. 1645, ahí está, la Avenida San Martín, que siempre decimos para la gente que se hace mucho lío, porque acá no, la gente mucho no se fija la altura, no, los números, ¿no? Eso. Hay que decirle, ahí donde hace acupuntura... Susana Nagami, que la gente lo ubica... ¿Eh? Claro. Adelante está el estudio de arquitectura de Gold Silverman. Está Manu de Luz. Ahí muy está. Bien, perfecto. Bien. Bueno, ¿y nos va a cantar algo, doña Leticia? Que eso. Y yo quería a ver si pasamos al otoño o no. Me dijeron que el otoño. No va al otoño. Y hoy tenemos todo complicado. No, pero de que Tommy te cuente el otoño. Pero vamos a hacer un stop musical, puede ser. Me encantó. Listo, me encantó. Entonces yo me despido. Párate, Fer. Les dejo un teléfono. ¿Otra vez? Bueno, ¿cómo les tengo que explicar? Acá me tengo que poner un cartel acá que diga Mago Eléctrico. Por favor, los adultos no entienden, Tommy. No entienden. No ¿cómo me los llamo adultos, yo? Mago cosas. Eléctrico, por favor. No me hagan enojar. Les dejo un teléfono a las personas por si se no, llévelo. Déjeme el número. Duda. El número nada más. El teléfono llévelo. Te dejo el número. Sí. Que es 15. 15. 4. 35 35 08 99 como acá que 455 999, no, o sea, termina igual, claro, ah, más o menos parece 15 43 50 899, y ahí te dan toda la info, toda la información que quieras, qué día, qué hora, cuál es el taller, quién lo da, exacto, todo perfecto. Y el estado del tiempo también se puede preguntar ahí. No. Salvo que miremos al cielo y en ese momento te diga, hay sol. Acá está nublado, o está... cae una exacto, gotita. Claro. Bueno, vamos a escuchar la música. Gracias. Porque el camino es árido y desaliento. porque tenemos miedo de andar a tientas, porque esperando a solas poco se alcanza. Valen más dos temores que una esperanza. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Si por delicadeza perdí mi vida, quiero ganar la tuya por decidida. Porque el silencio es cruel, peligroso el viaje. Yo te doy mi canción, tú me das coraje. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Daremos a cada paso. Ánimo compartiendo la sed y el vaso. Ánimo que aunque hayamos envejecido, siempre el dolor parece recién nacido. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Porque la vida es poca y la muerte mucha. Porque no hay guerra, pero sigue la lucha. Siempre nos separaron los que dominan, pero sabemos hoy que eso se termina. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Existe la magia, como decimos siempre. No tenga ninguna duda. Hay distintos tipos de magia. Por ejemplo, abrir los ojos, como algunos lo están haciendo recién ahora y ven el solcito y ya está más calentito porque la mamá, el papá, la abuela, el tío, la tía estuvo haciendo el fueguito, los que tienen calefacción a leña, los que tienen la estufita, la cocina económica, que son muchos en la comarca. ¡Ojo! No va a pensar que todo el mundo tiene gas, todo el mundo tiene internet, todo el mundo tiene teléfono. No, no, no. Hay gente que todavía mantiene esa forma de no hace mucho, de la leña. Ya no hay ciprés, ya no hay ñire, ya no hay coibue, no hay maitén. Bueno, ya casi no hay sauce, ahora puro pino. Pero bueno, ¿qué va a ser? Así es la vida, Tommy. Pero la vida también tiene sus cosas lindas, como por ejemplo esta canción que estuvimos escuchando por una señora que es la más famosa, o una de las más famosas autoras de canciones para niños, María Elena Walsh, cantando una canción no tan para niños, Canción del Caminante, que no es de dame la mano y vamos ya, como algunos despistados piensan, ¿eh? Pero bueno, nos damos la mano Y Tommy tiene para contar, compartir con nosotros una historia de un ser pequeñito que ha llegado a vivir con él. Empieza. Bueno, empieza Leticia. Ahora no como entonces, tallerista de no, Manu de Luz, sino como mamá. Vos hablas. Ahí está, secreteando como Nayara, están haciendo el acuerdo. Bien, acá está todo permitido. Vino a casa. Sí. Una gatita. No será Kitty. Porque acá la tenemos a Katy, que yo siempre le digo hello, Katy. Pero está hello, Kitty. También. ¿No querías contar lo de la gatita? Dale, bueno. Así entrecortado, como vos decías, porque se está mandando al buche una galletita que logramos rescatar para aplacar esa. Esa necesidad de alimento que tenía Tommy. Pero bueno. Dale. ¿Cómo llegó? ¿Llegó caminando, volando en un barco? ¿La trajeron en una canastita, en una cajita? No. Vino sola. Bien. Más vale solo que mal acompañado, dijo la gatita. ¿Cómo vino? Vino... Bueno, él me hace la mímica, caminando. Yo voy a traducir. Vino caminando, sí, con los cuatro deditos de su mano, va por la mesita acá de la radio, un poquito caminando y otro poquitito a pie, como Manuelita la tortuga. Sí, estuvo varios días merodeando alrededor de la casa. Ah, estaba pispeando, a ver, ¿quién vive acá? Y finalmente yo le di entrada, sí. ¿Sabes qué día? No. El día de la fiesta del otoño. ¡Justo! ¡Meta fiesta! Ese día, el día de la fiesta del otoño que se hizo en la escuela Crisol de Micael, esa mañanita abrí la puerta y le dije a la gatita, está bien, entra. Te hemos averiguado todos los antecedentes. Dale, podés quedar. Bien, y a su vez la gata ya, también sí. Le habrá mirado, así le habrá dicho, bueno, yo también acepto quedarme ella, acá. Sí, claro. Y ya tiene nombre porque me acuerdo que ayer mientras se desarrollaba la fiesta que vos me contaste esto de la gatita. Que tenías todavía no tenía nombre porque era nueva. Sí, ahora sí tiene nombre. Bueno, atención, niñas y niños. Acá Tommy nos va a contar el nombre de su gatita. Estrella Bonita. Ay, me encantó porque yo soy mago eléctrico. Después está Estrella Resonante, hay Luna Magnética y esta Estrella Bonita. Estrella Bonita. Bien. Sí. ¿Y qué color es Estrella Bonita, Tommy? Blanca y negra. Ah, con razón. Y a ver, ¿cómo es? ¿El blanco en dónde? ¿Qué parte del cuerpo blanco? Todo blanco y todo negro. Bien. Tiene blanco el pechito. Sí. En realidad todo su lomito, sus patitas son grises con rayitas negras. Bien. Qué linda. Sí. Y bueno, y contame, ¿qué se puede hacer con una gatita así tan chiquitita y nuevita? ¿Qué haces vos? La mimo mucho, le doy muchas caricitas, le damos comida, le damos agua y la llevamos afuera para que cague. Bien, claro, porque no hay que cagar adentro. Para que haga caca. Donde se come no se caga. Hay un refrán. Que haga caca y que haga pis. Claro, las necesidades de los seres vivos. Hoy le cago en la cama. Bueno, los gatos siempre van a hacer esas cosas. Yo tengo anécdotas de ese tipo que han provocado también algún tipo de enojo familiar. Como, ¡sacate gato de acá, por favor! Pero bueno, hay que bancársela. Porque son chiquititos. Hasta que aprenden. Un cajoncito también es bueno con aserrín o con arena. ¿No? Después, con tierra. O con tierra, tal cual. Después hay métodos que yo no aconsejo, que he visto a algunos adultos de refregarle el morro contra el excremento, pero es asqueroso. No, si Katy me mira como diciendo, no, yo lo vi. No, adhiero a eso. Como no adhiero a que a los niños o a las niñas que hacen una macana le tiren la oreja, le tiren en el pelo, le den con un cintazo. No, hay que hablar. Y bueno, los animalitos también. Porque los animalitos entienden, ¿no es cierto, Tommy? Si uno les habla, les da su cariño, como decís vos, mimarlos mucho. Y acá siempre decimos el último consejo antes de terminar la hora del recreo es hay que mimar a los niños, a las niñas, hacerle cosquillita en la pancita, hacerles soplarles así el oidito, en la nuquita. Todas cosas que... ¿A vos qué cosas te gustan que te hagan de mimos? Mami, papi. O papi y mami. O la abuela, la tía, cualquiera. Hay algo que le gusta que le haga antes de irse a dormir. A ver si lo acordás. A ver. Me hace masajitos en el pie y me pasa los dedos entre... me pasa sus dedos entre mis dedos uh-huh. del pie y me encanta. Claro, porque eso te relaja. A Nayarita, tu amiga, le gusta que le hagan cosquillitas en la espalda, por ejemplo. Qué linda. Así que ahí está, cosquillita, cosquillita. Y ahora la pide todo, Saquielito, Jaguel, que ya está grande. Bueno, todo el mundo. Y bueno. Bueno, y ahora vamos a la fiesta del otoño. Sí, estuvo hermosa ayer. ¿No? Y ¿no, Tommy? Estuvo hermosa. Y... contanos vos, como niño que has ido a esta primera vez que estás en una fiesta del otoño, ahí en el jardín de la Escuela Crisol de Micael, ¿por qué se hizo una fiesta de otoño? Por el otoño. Obvio, claro. Cada pregunta, discúlpame, Tommy. Uh-huh. Bueno, ¿y qué se festejaba del otoño? Qué frutos había, qué agradecíamos. En la época que se cosecha, ¿no? Había mucha manzana. Había una máquina que hacía ahí al instante, hecho, jugo de manzana. Y de membrillo, riquísimo. Ah, era esa mezcla, yo sentía, claro, era un blended. Muy lindo. Bueno, después había juegos, ¿no? ¿A qué jugaste vos, Tommy? ¿Cuál te gustó de todos los juegos? Que había muchos. Sí, ahí está. Esto es radio en vivo, radio verdad. ¿Qué era, un juego de vocales? En realidad me gustaron todísimo. ¿Uno que nos quieras contar? Como para si algún niño o niña quiere hoy que hay sol hacerlo afuera en su casa. Uno de las pelotitas y sí. otro de barquitos en el agua. Ese me encantó. Y otro de barquitos... Que esto lo saqué otro día, unos barquitos con un hierrito o con un imán y un hilito con el hierrito o con el imán. Y donde está el imán le tenés que poner el coso y sí. se engancha y lo traes. Y lo va trayendo por la ley de la atracción. Claro, bien ahí. Y el de los barquitos en el canal. ¿No? Ahí hace falta un poquito de agua, te armas un barquito. ¿Cómo eran los barquitos? Yo vi unos hechos con cáscaras de nuez, ¿puede ser? Sí, pero eso sí, un día. Los de papel. Ah, esos son los que flotan, claro. Eso están buenísimos. Así y así. Así y así, tal cual. Y ahí lo largas a navegar por los canales, por un hilito de agua que haya que... sobre todo en las chacras. En la parte urbana no va a poner a navegar el barquito en el cordón de la vereda porque es agua sucia, sí. ¿No? Bueno, ¿qué otro juego? Ya tenemos los barquitos. Los hilos con el cartelito y la pelota en la cabeza. ¿Y ahí qué había que hacer? Ponerse la pelota abajo, ¿sí? la pelota, ir por abajo, ir por arriba, ir por abajo. Hacer equilibrio, que no se caiga la pelota, que en realidad era así bien chatita, de rellenito de lana o algo así. No, era redonda y una... Era más chatita. Más chatita. Bien. ¿Y algún otro juego? A mí me gustó el de los troncos. ¿Contaste el de las manzanitas que jugamos? ¿De las manzanitas colgadas en el árbol? Sí. Ah, ese ya lo contaste. ¿Y el memotest que jugamos? No lo contó. Contó, ¿no?, el de la pelotita acá arriba. Ah, había uno que había muchas manzanitas colgadas de distintos sí. hilitos. Entonces vos tenías que ponerte en equipo con un compañero, con las manitos atrás, sin tocar la manzana, teníamos que intentar morderla. Ese a mí me encantaba ya de más grande jugarlo con una chica. Bueno, está bien. Porque claro, uno iba comiendo la manzanita y después, piquito. Sí, es verdad. Yo lo jugué varias veces con el papá de Tommy. Ajá, bien. Y ahí apareció Aproveché. Claro. No, ayer en la fiesta. ¡Ah! Bien. Yo me fui así al pasado. Bueno, ¿y qué más? El de los troncos, contaba yo. ¿Vos jugaste el de los troncos? Que todos se ponían así acostaditos en el piso y después el que estaba primero en la fila iba rodando y todos se mataban de la risa porque te pasa, te hace cosquillas, te aprieta acá, te aprieta allá y así van pasando todos rodando. Sí, ese no lo jugamos nosotros. No. Este yo lo vi, pero mi papá jugó. Papi ahí está. Jugó, mirá. Bien ahí. Bueno, ¿y qué otro más que te acuerdas que te gustó? El que jugamos también es el memotest. Sí, ese lo vi. Justo yo estaba presenciando porque simultáneamente en el espacio aledaño estaba Nayarita con otra banda. Con el gallito ciego. Con el maná y toda su banda de amigos que siempre le manda saludos a Lorenzo, jugando al gallito ciego. Y ahí vi que vos estabas con el memotest. Y Tommy. Adivinamos todas. Sí, rememoria. Eran, memoria, eran, verdad y justicia. Eran tarjetitas hechas por los alumnitos de la escuela, sí, que las dabas... Uy, bueno, entréguense, están rodeados. Yo ya me voy, ¿eh? No huyas, cobarde. Que daban, dabas vuelta, sí, y estaban dibujados frutos o verduras. Bien. Dibujados por los chicos. Y hermosos. Vamos a decir que no era cualquier verdura. Ojo, porque después con la verdura se hizo una carbonada. Una carbonada. De aquellas. Riquísima. De aquellas. Y, ¿cómo se dice? Abundante. Abundante. Unas porciones. Sí, quedaba pipón, pipón. Qué mamá mía. Hecha por las mamás y papás de tercer, sí, grado. Ahí está la alarma de Tommy, sí, indicando que estamos que llegando. Al final de su horario. Pero sin antes despedirnos con una canción. Yo querría la canción del otoño o alguna. Quiero galletitas. Dale. Bueno. Pero ¿me ayudas a cantar la canción y nos despedimos? Sí. ¿Te parece? Y ya listo para un ratito. Perdón. Dale. Adelante. Listo, bueno, ahí va. 1, 2, 3. Rosas de marzo, rosas de abril. Rosas de otoño crecen en mi jardín. Rosas de marzo, rosas de abril. Rosas de otoño crecen en mi jardín. Rosas de marzo. El niño la miraba. Rosas de abril. ¡Despierta! Suplicaba en su camita verde y dorada. La súplica no irá, y ahora quien viene volando es el sol que viene cantando. Amigo sol, haz tú que la manzana caiga, no creo ni a mí me oiga. Entonces el sol se puso a cantar, y la manzana no se mueve de su camita. Verde y dorada, la súplica no irá. Y ahora quien viene volando es el viento que viene volando. Es el pájaro que viene volando. Amigo pájaro, haz tú que la manzana caiga. No creo ni a mí me, ni al sol, ni a mí me oiga. Se puso a cantar el pájaro y no se mueve su camita verde y dorada. Y ahora quien viene volando es el viento que viene volando. Amigo viento, haz tú que la manzana caiga, no creo que a mí me oiga. Y el viento tiene vino soplando, y la manzana asustada cayó a la mano del niño. Son colores, las flores, la primavera, el otoño. Acá hay unos colores impresionantes. Si nos paramos a mirar, amarillo, marrón, marrón oscuro, marrón clarito, naranja, bordo. Y me imagino ahí en la zona del Mallín, que no está ahogado, ¿no es cierto, Diego? Buen día, Mago Eléctrico. Sabes que no te escuché bien porque la radio no me sale y acá en el teléfono no me salía tu pregunta. Ah, bueno, no, la pregunta era porque vos estás hablando precisamente desde una zona rural muy hermosa en esta época, en el verano, en toda la época es lindo el Mallín, ¿no? Sí, sí, correctamente. Ahora mismo veo acá mis cerezos que están de color amarillo, un poco ocre, las lengas totalmente rojas y los mires también todos coloreados. Sí, es real, es muy bonito en todas las épocas acá en el Mallín. Bueno, y la pregunta, que después iremos a lo que nos convoca en esta comunicación telefónica, como dicen los programas, en este contacto aéreo, el Mallín no está ahogado. No, lamentablemente el Mallín, como muchas otras partes de la comarca, se viene secando. Ajá. Lamentablemente, a raíz de la deforestación y de los drenajes que se hacen en los campos que se van vendiendo, pero bueno, aún es una zona que dentro de todo se sigue manteniendo y sigue siendo bonita. Antes había más zonas de mallines, más humedales, por decirlo de una manera, y bueno, ahora viene cambiando un poquito todo. Bueno, yo sé que hay un grupo de gente bastante numerosa que propone que en vez de Mallín ahogado, con la connotación de muerte que significa ahogarse, no porque falte agua, ojalá fuera ahogarse porque hay mucha agua, pero uno se ahoga, sonaste, alpiste. Dice el Mallín soñado, el Mallín aguado, precisamente para llamar de vuelta a que se recupere esa humedad, y obviamente después los seres humanos vamos a tener que ponernos un poquito en la acción para que no siga sucediendo todo esto que comentaste vos, que hace que el agua no esté. Claro, sí, esas frases que dijiste, bueno, serían como para ir concientizando y que la gente se vaya juntando para ir charlando de este tema que tarde o temprano nos va a perjudicar, que ya se va sintiendo y bueno, y no habría que esperar a que se llegue a un punto de gravedad, ¿no? Por eso gente se junta y trata de tomar conciencia y de concientizar a los demás al respecto y ir haciendo algo. Bueno, y ahora sí, vamos a lo que nos hace estar comunicados después de que nos encontrábamos así, digamos, por producto, no de la producción familiar que a veces perdón, a veces falla totalmente porque no andan los celulares, no anda la internet. Entonces, ¿a quién recurrimos nosotros? Recurrimos al pluriverso, no al universo, al pluriverso. Y entonces ahí, con la colaboración de la causalidad, nos encontramos con Fernando Boyer, con Oscar Jiménez y yo, el Mago Eléctrico, ahí en un lugar que no vamos a nombrar porque sería publicidad. Y ahí me enteré que mañana acá, por Radio Goga, Fernando y Oscar van a dar también inicio a un programa que tiene que ver, si bien no con la concientización sobre el agua, o por ahí sí, no sé, con la concientización de una cosa tan importante como es la alimentación. Sí, correctamente te voy a contar. Bueno, primero te voy a corregir porque, claro, vos conoces a mi hermano de hace mucho tiempo. Y yo dale con Fernando. Y vos... Pero bueno. Dale, dale, vos corregime porque yo me suelo equivocar. Ah, bueno, yo soy Diego. Ahí está, Diego, bueno, perdón, Diego. Bueno, falté un tiempo de acá, quizás me desconecté mucho durante un tiempo con la gente, pero hace muchos años que llegué y ahora ya he retomado, hace 8 años que estoy de vuelta, perdón, 5. Y bueno, cuando me fui hubo todo un cambio en mí, empecé a aprender mucho sobre alimentación, alimentación macrobiótica, y bueno, ahora es lo que estoy transmitiendo a la gente, ¿no? Y claro, como vos decías, mañana ahí en Radio Goga, 14 a 15, salimos Oscar Jiménez y Diego Boyer haciendo un programa que se llama Los Opuestos Complementarios. ¿Y por qué sería Los Opuestos Complementarios? A ver, un... Bueno, porque hablamos de alimentación, sí, pero también hablamos de filosofía Zen. Ajá. Entonces, bueno, la filosofía Zen te lleva de una forma al encuentro con uno mismo y al encuentro con el todo, ¿no? Hablándote de dos fuerzas opuestas complementarias que serían el Tao o el todo, son dos fuerzas opuestas, complementarias, que lo ejercen, lo mueven todo en este universo. Cualquier fenómeno, tanto físico como energético, en todos los planos, está manejado sobre con dos fuerzas opuestas complementarias que serían el yin y el yang. Sí. Son dos opuestos complementarios. Sí, yo no te quería interrumpir porque generalmente yo soy un boca abierta y después la gente me dice, no, dejaste que la otra persona contara. Lo de los opuestos complementarios, obviamente se me ocurre a mí, ¿no? Es como una desestructuración del pensamiento que tanto tiempo, sobre todo el occidente, vamos a decir, ¿no? De que los opuestos se repelen, ¿no? Dice blanco-negro, hombre-mujer, bueno, qué sé yo, podemos hacer la lista... Y no se repelen, no. Se complementan. Claro, claro. Son dos opuestos complementarios. Uh-huh. O sea, se atraen. Claro. Son opuestos, pero se atraen, como el hombre y la mujer. Claro. Esto, más allá de que la filosofía en sí venga de Oriente, en realidad en Occidente se ha visto inconscientemente... En Occidente se ha visto inconscientemente, de otra forma nos lo han traído grandes escritores, por ejemplo, Don Quijote y Sancho Panza, ajá, El Gordo y el Flaco, sí, por ejemplo, La Esfera de la Tortuga con la Liebre. Claro. Bueno, esos son dos opuestos complementarios que muestran claramente esto del yin y el yang. Que uno necesita del otro. Claro, no sé si necesita, pero bueno, eso, se complementa. Se complementan, se atraen. Te cuento, Mago Electrónico, lamentablemente mi teléfono sí. Está haciendo ruidito que se va a quedar sin batería, de repente bueno, se puede cortar, pero bueno, tenemos un ratito más. Puede pasar, como decía Tuzam, ¿no? Puede pasar, puede fallar. Te cuento, estamos trabajando mucho, no solo con el programa, sino, por ejemplo, hoy yo voy a dar una charla gratuita en el centro comunitario. Ahí en Machín. En el Machín Aguado, sobre el funcionamiento del sistema digestivo y el porqué de algunas enfermedades. Yo escuché también que cada tanto, ¿no?, das charlas en cultura, acá en la localidad, en la parte urbana, ¿no? Sí, también el viernes pasado hice una charla que estuvo muy linda, muy nutrida en la Casa de la Cultura y por suerte, bueno, la gente responde, he tenido charlas con 30 y 25 personas. Un montón para Bolsón eso. La última fue con 15 personas, han venido psicólogos, nutricionistas, la verdad que se ponen muy, muy interesantes. Bueno, yo creo que también como parte de todos estos cambios que decís vos, que sí o sí la humanidad va a tener que ir haciendo en cuanto a su relación con el medio ambiente, en su relación con el ser humano que está a su lado, obviamente también algo muy importante va a ser ese cambio en lo que comemos, en lo que incorporamos a nuestro cuerpo. Sí, mira, bueno, justamente una de mis frases que es mi correo electrónico, es Educando para el Cambio. Bien. Ya, lo que vemos es de tratar de tener el reencuentro con nosotros mismos, de poder lograr ver a nuestro interior, de estar equilibrados juntos con el universo y la naturaleza, con la comida, ¿no? A partir de la comida, lograr la armonía. Claro. Lograr la unidad desde la dualidad, ¿no? Bueno, y como para ir cerrando, para que no te quedes sin batería y la gente acá del cine no me tire el pochoclo por la cabeza. Uno quiere hacer así, rapidito, una recetita de un desayuno acá en la Patagonia que, bueno, digamos, sea lo más sano posible. ¿Qué podemos darle de recomendación a los papás, las mamás, las abuelas, los abuelos que en algunos casos recién se están levantando los chicos y las chicas, vamos a decir la verdad? Claro, bueno, ahora mismo y así espontáneamente me sale que como hay zanahorias ahora mismo en la tierra, y que es una verdura adecuada, en vez de una lechuguita, la zanahoria viene mejor en este momento, una crema de zanahoria, sí, acompañada por ejemplo de unas castañas tostadas. Que también hay por la zona. Que también y es el momento. Está explotando la castaña. Claro, la naturaleza nos la está dando ahora. Entonces, para vivir el presente uno, tiene que comer cosas que se la esté dando la naturaleza en el presente. Claro. No cosas envasadas de hace 5 meses. O congeladas que vienen del trópico. Claro, o frutas tropicales que te van a hacer querer vivir una... Se cortó. Ahí está. Nos lo avisó y lo dijimos. Puede fallar. Pero bueno, yo creo que ahí estaba una cremita de zanahoria, cosa que después vamos a también a cada tanto le vamos a pedir una receta, Katy, cómo no. Suena raro, pero como todas las cosas es cuestión de abrir el pensamiento, hacer las pruebas, ¿no? No quedarnos nada más con lo que hemos aprendido, que es el desayuno. Café con leche, mate cocido, torta frita. No, eso está bueno porque es nuestra cultura, es nuestra costumbre, pero vamos a probar también, qué sé yo. Una pastita de sésamo, un juguito de naranja. Bueno, no, juguito de naranja no es de acá, me va a retar Diego Boyer, que mañana con Oscar Jiménez, otro gran conocido amigo de tanto tiempo. Ahí llega la gente del cine, ya me están apuntando con la linterna que ha llegado el momento de despedirnos. Bueno, mañana, entonces no se olviden, porque esto lo puede escuchar la familia, con los chicos, con las nena, con el nene, con la tía, con la abuela, porque después se conversa, se discute y se prueba. Lo importante es probar, ¿eh? Hay refranes que hablan de cómo uno tiene que probar las cosas y después va eligiendo. Y me quedo con una frase que la tenía anotada para el principio, pero después, como hoy fue una cosa así otoñal, vamos a decir, ¿no? Vio que empiezan los problemas, que va a arrancar el auto, cayó la helada en la batería, que ya hay que cambiarla porque lleva como 5 años, no le arranca. Llega acá, la cerradura está rota, no puede entrar. Quiere abrir el programa para salir al aire con este programa de la hora del recreo y no puede. Bueno, pero todo eso lo fuimos superando gracias a Ezequiel, a Ralf, a, obviamente, a Katy, que hace magia, magia de verdad, hace ahí con los controles. Tuvimos la visita de Leti y Tommy, que ahí me está esperando para ir a jugar con Nayarita. Leti ya se fue para seguir haciendo su domo de barro, ahí en una minga con un montón de amigos en el barrio Rayanes, así que usted puede salir de paseo por el barrio Rayanes y va a ver ahí una casita tipo una pelotita, así redondita. Bueno, ahí está Leti. Y nos contó de los talleres que dan en la Fundación Manu de Luz y por fin, al final, estuvimos comunicándonos hasta que se cortó la comunicación, así como nos encontramos causalmente. Nos desencontramos porque no tenía más batería el teléfono. Con Diego Boyer, que mañana junto a Oscar Jiménez van a comenzar un nuevo programa, Los Opuestos Complementarios, aquí en Goga, de 14 a 15, si no me equivoco. Usted pone Goga, se levanta, pone Goga y ahí la deja. Escucha música y después en algún momento, ahí por las 2 de la tarde aproximadamente, va a escuchar a estos dos amigos, Oscar y Diego, que nos van a dar, no consejos, porque como decía Mori, yo te doy un consejo, que consejos no doy. Bueno, escúchenlos, practiquen esas propuestas y sean felices toda la semana. No voy a decir coman perdices, porque por ahí no hay que comer perdices en esta época. Vamos a escuchar mañana qué es lo que hay que comer. Lo vamos a comer durante la semana. Y si la magia lo permite, la cerradura funciona, los programas responden y la helada no nos impide estar acá. Nuevamente vamos a hacer la hora del recreo. Nos vamos a ir comiendo las miguitas una por una. Gracias a la gente del cine que nos dejó explayarnos. Y ahora ellos van a seguir también sus 2 horas como corresponde, porque el cine, las películas duran mucho. Y me voy con una frase que le escuché contar una historia muy hermosa a Matute. Matute ahí en Ambiente Familiar, el otro programa familiar de Goga. Ubuntu. Ubuntu. Ubuntu del África. Así como empecé con Mari Mari y Jailala, no me voy con el África. Yo soy así, no sé qué soy. Ubuntu, yo soy porque nosotros somos. Si uno solo nunca se va a salvar, hay que salvarse entre todos, ayudarse con el vecino, con el compañero, con la gente que está al lado y que por ahí nos necesita. Bueno, sean felices, hagan cosquillitas, hagan mimito, como dijo hoy Tommy, en los deditos, ¿no es cierto? Masajitos a la noche, entre los deditos, con los deditos de la mamá o del papá. Ahí está, me hace señas Tommy. Ya nos estamos yendo, prepárate, Nayarita, que a vos te gustan las cosquillitas. Y un beso grande. Salgan ahora a dar vueltas, todo el sol está hermoso. Vayan a las plazas. Si hay plazas que no están en condiciones, quéjense